casita chiquitita, sí. Con muchas ventanitas de color. Una mujer chiquitita, sí. Con ojos grandes para ver mejor. Con ojos grandes para ver mejor. Amor, no debes sentir pena. En la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira cómo estoy, tranquilo yo, aun cuando cruce el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atente al lobo, atente al lobo, atente al lobo. Tenga que obligarte, me amarás. eres cosa mía. Hace 3 años te deseo, hace 3 años te respeto, hace 3 años, pero ahora no es igual. Hace 3 años que te admiro, hace 3 años yo era un crío, ahora te juro que tú me vas a amar, me amarás. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar, todos tenemos a alguien que recordar. Nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos, en dos. ¡Mujer! Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Mujer! Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Amor, amor, escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, yo no debo arriesgarme. Amor, amor, escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, yo no debo arriesgarme. Amor, amor, escucha bien tu besé y estrenamos nuestro amor. Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad.